era la vida de la gente, y que de última está bien lo más rico y lo más interesante de la historia, ¿no? Es decir, tratar de rescatar cómo vivía la gente y poder hacer paralelos, digamos así, con otras experiencias de vida de otros lugares y de otras épocas. En ese sentido también me parece interesante, digamos, como un de otro de literatura que hemos trabajado acá, por ejemplo, la que se refiere a la Revolución Francesa, la interpretación, el Fidel, por ejemplo, que es otro tipo de lectura, diríamos, ¿no? Más de a nivel de la explicación, de las formas posibles de entendimiento de los grandes procesos históricos, ¿no? O el trabajo de Lande, que también hace que tiene un panorama distinto y que utiliza otro tipo de fuentes y otro tipo de instrumentos, ¿no? De todas maneras, este periodo que estamos, vamos a analizar de España es un poco posterior al que hemos trabajado hasta ahora, es decir, ya nos centraríamos en el periodo de las llamadas revoluciones burguesas que se dan en Europa a partir, diríamos así, de la restauración. Recuerden, esto lo van a ver ustedes hoy, hoy mismo lo verán, ¿no? El tema de las revoluciones de los años 20, del 30, del 48, en donde, bueno, reaparece una agitación donde, por un lado, puede decirse que se utiliza este instrumento de la revolución como para actuar políticamente. Aquí va a haber un tema de cuál es el contenido, ¿no?, de estas revoluciones, cuál es el contenido. Muchas veces, esto cuando hablamos de revoluciones burguesas, un poco tenemos que tomar un poco cuidado de este término, porque, digamos, la reiteración de revoluciones burguesas parece hacer que no tenga sentido, porque una revolución se llama una revolución anterior, ¿no? En el caso de España, lo que está claro es que, digamos, no hay una revolución a la francesa, y digamos tampoco a la inglesa de 1689. Lo que vamos a tener es un proceso que de alguna manera va a ser bastante más largo, y en la cual van a confundirse, diríamos así, aspectos. Quiero decir, modernización y atraso van a combinarse en forma permanente, y una cosa es el programa político sostenido y otra cosa es muchas veces la práctica, ¿no? Pero en la primera parte, yo les, en el archivo que les cargué en el grupo, pongo al principio una serie de datos respecto del proceso español que ustedes tienen que recordar. En primer lugar, ¿desde cuándo España es una monarquía unificada? Pregunto. Respuesta. Muy bien. ¿Desde cuándo se unifica España? ¿Él lo dijo por ahí? ¿Con los colores? Siglo XV, ¿con quién? Isabel de Fernando de tanto monta tanto Isabel de Fernando. O sea, la unificación de los dos importantes, más importantes reinos, que eran Aragón y Castilla, que se van a, en este caso es importante recordar que Castilla tenía la posibilidad de la herencia del reinado por vía femenina, lo cual facilita la unificación por vía de matrimonio, cosa que es de alguna manera característica. Los Borbones, justamente cuando vienen en el siglo XVIII, lo que hace es eliminar, porque en Francia no hay mujeres reinas, son reinas consortes. Justamente lo que va a precipitar, si quiere usted, circunstancialmente, los conflictos políticos de España del siglo XIX, es justamente la herencia de Fernando VII, que es la que designa, quien va a designar como heredera a su hija, que tenía 3 o 4 años en ese momento. momento, ¿no? Cuáles son un largo periodo de minoría y de regencia, que son los que van a tener efectivamente el poder político. Pero lo que tenemos que decir, me parece a mí, que lo que tenemos que tener claro es cómo se implanta, cómo se establece la monarquía del reinado de Fernando, ¿no? Esa es la primera condición. ¿Cómo llega Fernando a la monarquía? Por la abdicación del padre. Claro, la abdicación, la farsa de Bayona, cuando en 1808 Napoleón lleva a los Borbones hacia Bayona, hace renunciar a Carlos IV, que le transfiere la monarquía, la corona a Fernando VII, y Fernando VII se la transfiere a José I Botella, a las Pepe Botella, ¿no? Pero lo significativo de esto es que, en realidad, el restablecimiento, es decir, ahí se produce todo el movimiento juntista, el levantamiento de las distintas regiones de España y de América, de alguna manera, contra esta invasión napoleónica. De alguna forma, tiene un sentido, en principio, el reinado de Fernando VII, un sentido reaccionario, en el sentido etimológico del término, que es restauración del antiguo régimen. Y de alguna manera, el reinado de Fernando VII es un reinado donde el antiguo régimen va y viene. O sea, en el 13, cuando vuelve al poder, Fernando VII deroga la Constitución del 12, que es una Constitución liberal dada por las Cortes de Cádiz, que de alguna manera es una Constitución afrancesada, si quiere, una Constitución liberal. Liberal básicamente en principio porque va a restaurar, va a instaurar, mejor dicho, el sentido de monarquía parlamentaria. Un poco, la cuestión era monarquía parlamentaria, constitución, digamos, la constitución implica poner límites al poder, y también el liberalismo va a significar profundizar algo que ya había empezado antes, a fin del siglo XVIII, con Godoy, el choricero de Badajoz, o sea, el preferido de Carlos IV, quien va a comenzar este proceso de desamortización. ¿Qué es la desamortización? Eso es el primer concepto. ¿Qué significa? Bueno, desamortización, el término desamortización tiene varios sentidos. Debemos recordar que desamortizar quiere decir, en principio, pagar una deuda, ir pagando una deuda, desamortizar. Amortizar quiere decir pagar la deuda, y amortizar quiere decir también usar un bien, por lo tanto desamortizar puede decir lo contrario, pero amortizar en el sentido que se usaba en esta época en España quería decir convertir algo en manos muertas, es decir, algo que quedaba sustraído de la circulación económica. Eso quiere decir amortizar. Por ejemplo, desamortizar sería lo mismo que liberar. Liberar implica en varios sentidos. En la práctica se trata de leyes que operan. La primera de hay varias, pero las más importantes son la de Mendizábal de 1836 y la de Madoz de 1955. Esto lo que hace es convertir tierra eclesiástica, en principio, de conventos, es decir, tierras regulares y seculares, producto de normalmente donaciones y de testamentarias, que en una sociedad religiosa se hacían, los españoles eran muy creyentes, recordemos la Inquisición y toda una serie de experiencias muy profundas, daban parte de sus tierras, las cedían a la iglesia, y esto provocaba una suerte de acumulación. También hay que recordar que el papel de la tierra en la economía del antiguo régimen, es decir, la tierra no era un bien más, sino que era el bien. Era el bien por antonomasia, el bien que de alguna manera permitía la existencia física de las personas. Por lo tanto, había, tenía un cierto sentido la sustracción, es decir, el hecho de que no fuera comprable o vendible, justamente porque, por ser la que estaba en condiciones de generar los alimentos, en una forma de proteger, digamos, hacia la sociedad del acaparamiento que podría tener como, digamos, podría venir como consecuencia de una apropiación privada absoluta, que es la que viene después. Obviamente, esto está ligado también a un bajo nivel de productividad, ¿no? En las condiciones de bajo nivel de productividad, entonces la tierra se mantiene como un bien que no es colectivo, pero sobre el cual se tienen derechos distintos, ¿no? Bueno, pero volviendo a la cuestión de la relación política, decía, acá hay un proceso por el cual, digamos, en España se va a dar una alternancia de momentos absolutistas y liberales. La palabra liberal viene justamente del movimiento de Río en 1820, y en principio Fernando VII va a representar ese concepto absolutista hasta que fallece en 1830, cuando deja, digamos así, deja la monarquía en manos de la hija, quien va a tener una larga minoría de edad. Bueno, acá en el 33 empieza a darse las guerras carlistas. Son tres guerras carlistas que se dan en distintos momentos. 30 y, acá lo pongo, 33-39, 43-49 y 72-76. Prácticamente abarca desde los años 30, los años 80, hasta 1870. Son 50 años de guerra que se asocian tanto a la cuestión dinástica como a la cuestión social. ¿Sí? De la cuestión dinástica porque justamente Carlos, de ahí viene el nombre, el hermano de Fernando, digamos, busca ratificar el principio, la aplicación de la ley sálica que excluye a las mujeres, ¿no? Y esta causa, digamos así, que en principio sería simplemente un criterio distinto para la herencia dinástica de la corona, termina motivando una guerra que en principio encuentra un apoyo social en lo que han sido llamados los yuan. Recuerden que los yuan eran los campesinos opuestos a la revolución en la Francia, ¿no? Igual, el contenido exacto de estos campesinos no puede ser igual, no son iguales, igual en el sentido de que estos de alguna manera están representando la aspiración al status quo en cuanto al el derecho a la tierra, al uso de la tierra. El proceso que se da de esa monetización va a significar concretamente que las tierras que antes en realidad estaban arrendadas, estaban en usufructo de parte de los campesinos, en manos de la iglesia, tierras baldías también y tierras comunales, no solamente eran las eclesiásticas, sino baldías y comunales, las que entraban en la desamortización, estas tierras, decía, son de uso de los campesinos, y en ciertas zonas vamos a ver que hay una suerte de reacción de estos campesinos contra la desamortización que de alguna forma le da, genera hombres, soldados, a estos ejércitos carlistas. Parte de este ejército carlista está conducido por oficiales de carrera, que uno era el famoso Maroto, que era uno de los que peleó la guerra de independencia. Pero otra de las condiciones, otra de los elementos que hacen a las guerras carlistas que le van a otorgar una cierta, van a explicar algunas de las cosas que pasan en España en este periodo, es el protagonismo creciente del ejército. O sea, en esta política, llamémosle liberal, de cierta, digamos así, constitucionalidad o de un aspecto, como se quiere, de más participación, al menos de las élites, dentro de las cuestiones de gobierno, que va a tener un peso decisivo, va a ser el ejército. justamente por el peso que tenía el ejército en la defensa del gobierno de Isabel. Y esto explica entonces que haya varias figuras políticas de gran peso en esta etapa que son militares, empezando por Espartero, que va a ser el regente, en la primera etapa la regente de la madre, después va a ser Espartero, que va a ser lo que acá se lo llama parlamentarismo pretoriano, es decir, existe un parlamento. En el parlamento podemos hablar en realidad de un parlamento que está dividido por varios partidos, los conservadores, los liberales, los progresistas, a veces aparece también un cuarto partido que puede ser el moderado, que también abreva dentro de lo que llamamos el Partido Liberal, pero digamos que en la práctica esto hace que haya cambios bastante sensibles. O sea, se trata de un régimen parlamentario, por lo tanto, tiene que ver con la forma de agrupación que tienen los partidos dentro del Parlamento para poder elegir un gobierno que tenga la suficiente base de sustentación. O sea, indudablemente el modelo, ¿cuál es? El modelo político está inspirado en qué caso, ¿verdad? Sí, en Francia puede ser, o en Inglaterra, digamos como el país más, el referente más estable en ese momento, pero para Francia tenía por entonces un régimen similar, con el rey burgués. Bueno, lo que podemos terminar de decir acá para concluir este aspecto es que va a haber una etapa de cambio de dinastía, cuando se lo nombra a Amadeo de Saboya en el 31 como rey, después de la renuncia, la abdicación de Isabel, aparece de 1971-1973, y en el 73 va a haber una primera república en España, que dura un año. O sea, de alguna forma esto tiene que ver con lo que podemos llamar el avance del liberalismo en España, que va a tener bastantes dificultades para abrirse camino, porque justamente las tradiciones preliberales, tradiciones conservadoras, y además la existencia de, si se quiere, de pueblos locales, ¿no? Es decir, existe mucha, hablamos de la unificación española, pero en realidad los que estudian España muestran y ven que claramente existe una gran diversidad de situaciones jurídicas y políticas, ¿no? En gran parte, por ejemplo, lo que llaman los nacionalismos españoles son herederos de la existencia de ciertas formas políticas específicas, ¿no? El caso más claro es el de los vascos, ¿no? De los cuales soy descendiente. O sea, los vascos tienen justamente unos fueros leyes, que son las que se juraban en Guernica, ¿no? El árbol de Guernica, que es el que es la localidad que va a ser bombardeada por la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial, de la cual nace ese famoso cuadro del amigo Picasso, ¿no? Bueno, la pregunta que nos hacemos, que nos podemos hacer a partir de esta información, es qué pasaba en el mundo rural que sería sujeto de la desamortización, qué impacto tiene. Entonces, a mí me parece que acá se ve algo que también veíamos en la discusión de la clase pasada sobre el impacto que tiene la revolución industrial a nivel social y a nivel familiar en Inglaterra, ¿no? Es decir, todo proceso de esta naturaleza es un mecanismo de adaptación a condiciones que, si bien en 40 años efectivamente son notables los cambios, esos cambios son paulatinos y al mismo tiempo van a reconocerse aspectos de continuidad del pasado. Por ejemplo, las supersticiones, el mantenimiento de prácticas de las llamadas brujerías, y cosas que de alguna forma podrían considerarse radicadas. Obviamente las estadísticas del 50 muestran que una parte muy importante de los campesinos va a pasar a ser jornaleros, y otra parte, como consecuencia de la apropiación, y otra parte importante es el gran propietario. Una parte mínima. ¿Quiénes son los que se benefician con la desamortización? Los que pueden comprar la tierra. Los que pueden comprar la tierra. O sea, lo que puede llamarse la burguesía urbana, aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen dinero para comprarla, que no cualquiera tiene dinero. O sea, esto tiene un efecto, esto es lo que se buscaba con la desamortización. ¿Se buscaba que efectivamente sean estos los que compraran la tierra? No, no. No, porque en la práctica lo que se buscaba era que fueran los propios interesados en la explotación de las tierras los que tuvieran la propiedad. Había ahí, se menciona, las sociedades de amigos del país, que eran una especie de, llamemos, sociedades de fomento locales que buscaban, a la manera de la ilustración, introducir todos aquellos elementos progresistas en la práctica productiva de las distintas regiones, que eran muchas, porque cuando hablamos, podemos hablar de que de las dos Españas, como dice el título de Machado, en realidad son muchas Españas, porque también el elemento regional es muy fuerte en España, como lo es en Europa en general, pero tal vez en España sea más marcado por las diferencias muy grandes que existían de desarrollos relativos. O sea, evidentemente, una cosa va a ser el desarrollo de la región catalana, de Barcelona y de alrededores, otra cosa va a ser el País Vasco, la meseta central, sin duda va a ser la región más atrasada, pero dentro de la región meseta central existen, tendría que tener un mapa de España para que lo tengamos más claro, pero digamos, en la meseta central existen algunos islotes, llamémosle, de zonas más avanzadas desde el punto de vista económico y social, pero en general representa la zona más pobre, el centro y sobre todo el centro sur, diríamos así. Y justamente esto está marcando las diferencias al interior de España en cuanto a sus posibilidades de progreso. Bueno, decía, entonces, muchas veces estos campesinos que nosotros vemos que son los que se alzan con los ejércitos carlistas, no son los más pobres, eso es una de las constantes de historia, ¿no? Es decir, hablando de la distancia, en la Argentina, ¿no?, también sucede lo mismo, ¿no? Los obreros más rebeldes, los sectores más rebeldes de la sociedad no siempre son los más pobres, y no son los que se sienten con mayor derecho, con mayor, y en una posición más sólida, digamos así, como para aspirar a una vida mejor. Y en este caso sucede lo mismo, es decir, los campesinos que más se van a incorporar a los ejércitos carlistas serán sobre todo los campesinos catalanes y vascos. Eso de ahí es donde está el foco. No, acá hay una diferencia importante entre lo urbano y lo rural, porque las ciudades se mantienen contrarias. Bilbao, por ejemplo, ciudad vasca, exactamente Vizcaya, la capital de la de Vizcaya, es anticarlista, y el campo, las zonas rurales, van a ser carlistas. O sea, ahí ya se quiebra, digamos así, el frente regional. Pero cual se va a ser sitiada, Bilbao va a ser sitiada por las fuerzas carlistas, entre las cuales estaban los mismos campesinos vascos. Bueno, decíamos, entonces, acá estas, en términos generales, la extensión del trabajo asalariado va a significar un golpe a las tentativas reformistas entendidas como el avance de las ideas de tipo fisiocrática, ¿no? Porque en el fondo era aplicar a España toda aquella metodología, toda esa ideología fisiocrática que había sido típica del siglo XVIII de progreso del campo. El campo español tenía características que no tenía en inglés en cuanto a la propiedad privada, no solamente por la existencia de estos de propiedades manos muertas, sino también existía otra institución de mucho peso en la España, que era la mesta de los ganaderos, que es una institución del siglo XIII que vendría a ser una especie de sociedad de ganaderos, o sea, sobre todo ganaderos de ovejas, que tienen derecho de pastura, había cañadas sobre todo, pero derecho de pastura de sus animales, con lo cual también eran un elemento contrario al desarrollo de la agricultura, que indudablemente era vista como una actividad más progresista que la ganadería. O sea, digamos así, esto había una transhumancia, ¿no? Es decir, la ganadería ovina era sobre todo transhumante. Esto está un poco originado en la práctica que provenía de la época de la Reconquista, digamos, que hacía, generaba una suerte de tierra de nadie, en donde la ganadería operaba de esta manera, ¿no? Bueno, las diferencias entonces, quería marcar esto para que se vea que recién, y la mesa fue eliminada en 1836, en contemporánea a la primera ley, a la ley de Mendizábal, ¿no? De esa modificación. Bueno, de todas maneras, digo, el texto marca bastante bien las diferencias regionales en cuanto a salarios, ¿sí? Si bien podemos decir que en general es un país pobre, digamos, hay que ver con qué lo vamos a comparar, pero lo vamos a comparar seguramente más pobre que Inglaterra, de ella, pero también es más pobre que Francia. Pero al interior de España, decíamos, va a haber una fuerte diferencia regional. Ahí me parece que también es rico el texto mostrar las características de alimentación, que evidentemente no está pensada para combatir el colesterol. Y al mismo tiempo ustedes pueden ver cómo hay una lucha muy fuerte en la costumbre para, digamos así, una resistencia entre las costumbres tradicionales y las más nuevas. Por ejemplo, el mantón de Manila, ¿qué representa? El mantón de Manila era el mantón que usaban las mujeres para ir a la iglesia. Entonces estaba asociado a un tipo particular. Era una moda, pero también era un tipo de actividad. Entonces aparece un proceso que obviamente es largo, ¿no? No es que está va a terminarse ahí, de donde van a empezar a incorporarse la moda extra, llamémosle ibérica, en los Pirineos, en donde empieza a incorporarse otro tipo de vestuario, digamos así, más ligado a la vida urbana, digamos, que empieza a incorporarse, aunque recordemos que España está fuertemente marcada por los pequeños pueblos, ¿no? Es decir, hay toda una tradición comunal muy fuerte, que es la que va a pasar a América también, de pequeños pueblos, que de alguna manera va a ser un va a marcar la característica de la vida social de la misma. Obviamente, en este contexto hay toda una... recordemos que empieza a aparecer el higienismo, ¿no? ¿Qué es el higienismo? Antes yo no hablaba de la palabra higienismo, el movimiento higienista. El movimiento higienista, de alguna manera, surge cuando en el proceso de urbanización del siglo XIX en todo el mundo y está ligado a las consecuencias que tiene sobre la salud este proceso de urbanización. O sea, una cosa es vivir en el campo, uno puede sacar el agua del pozo y eso relativamente no trae problemas para la salud. O sea, en un pueblo de 2.000 habitantes o 15.000 habitantes, el agua del pozo trae consecuencias para la salud porque se mezclan las aguas, digamos así. Esto marco que es uno de los caballitos de batalla del higienismo. Pero en general, digamos que el higienismo está ligado a que predominaban el predominio absoluto como elemento que afecta a la salud de las enfermedades infecciosas, efecto contagiosas. Digamos, es una primera aplicación de la ciencia a la salud pública. En la medida en que empieza a reconocerse que la transmisión de enfermedades no tiene que ver con un castigo divino ni con un destino, sino tiene que ver con cuestiones de la convivencia colectiva. Y eso implicaba, por supuesto, algún tipo de reforma urbana. Aparte de lo que permite la ampliación del crecimiento de la expectativa de vida en el siglo XIX, que entre otras cosas traduce en la inmigración, tiene que ver también con el aumento de la natalidad de las la disminución de la mortalidad sobre todo, y la mejora de la salud y la alimentación. Bueno, de todas maneras, los viajeros, que se supone que son franceses, sobre todo, observan esta cuestión de la, de los malos hábitos de la suciedad. Bueno, uno que se persigna cuando alguien se va a bañar, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, al fin. Sí, no, no, al contrario, sí, no, no, no, no, no, como diciendo, no, pero no, era un pecado, era bañar. Es un pecado, claro, qué raro, se va a bañar. Porque obviamente no, no, no siempre fue igual, ¿no? Desde ya. No, no rompieron los baños, fue lo primero que hizo Isabel cuando expulsaron a los foros. Lo primero que hicieron cuando tomaron fue destruir los cientos de baños públicos que tenían los árabes, porque era una mala costumbre. Claro, bueno. Y bueno, y al mismo tiempo aparece la práctica, llamémosle los curanderos, aparece un sangrador, que sería alguien que cuando hay una herida la agrandaba para que terminara de salir la sangre. Bueno, hay cosas que son todavía que están en el tránsito de la modernidad. Por ejemplo, el pago en especie de los maestros. La gente reserva una parte, una cantidad de la cosecha se la reserva para pagar a los maestros, lo cual revela que, entre otras cosas, no hay educación pública, la educación es interreligiosa, y por lo tanto implicaba también una pertenencia a la confesión, desde ya. La experiencia religiosa sigue siendo, la desamortización implicó un golpe a las órdenes religiosas, pero no a la iglesia. Muchos curas eran antiguos monjes, un traslado, por lo tanto, de religiosos regulares a la iglesia secular, con lo cual, de alguna manera, el cura del pueblo seguía teniendo un peso importante, el cura del pueblo y de la ciudad tenía un peso importante, aunque obviamente después se ve que la desaparición de gran parte de los conventos va a traer aparejado un cambio fuerte de toda la urbanidad, porque indudablemente en el mundo urbano predominaba muy fuertemente todo lo que era la edificación de tipo religiosa, ¿no? Solamente las iglesias no, las iglesias quedarán, pero los conventos se transforman, ¿no? Al mismo tiempo, la pervivencia de los sentimientos religiosos y de la religiosidad se ve en las famosas procesiones, que después terminaron siendo como la de San Fermín, la fiesta de San Fermín, que derivó en un sentido más pecaminoso, ¿no? Pero bueno, indudablemente, todavía hoy, digamos, hoy son casi las posiciones son de tipo turística, son un atractivo de tipo turístico, pero digamos que son características muy fuertes en toda esta etapa de la vida española, ¿no? Además, la procesión, el hecho religioso en la procesión, en la misa, no pasa, digamos, no hay show, pero en la procesión hay show, hay todo un espectáculo, que tiene que ver con la vestimenta, que tiene que ver con lo transportado, que tiene que ver con las velas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí aparece también mencionada la cuestión de la separación de sexo, las mentalidades respecto de lo que es lo moral, la cuestión de que de lo que deben hacer las mujeres y los hombres, en fin. Ahora, independientemente de la prevalencia de estas costumbres, está claro que ya la nobleza no podía mantener su antiguo esplendor. O sea, podía haber nobles que fueran bastante importantes desde el punto de vista social, pero de alguna manera tenían que ser como el gato pardo. ¿Saben qué es el gato pardo? El gato pardo es una novela que escribió un famoso, la única novela que escribió un italiano que se llamaba Lampedusa, un conde, que contaba cómo en Cerdeña, se daba una transferencia, una película famosa con Burla, Claudia Cardinale, cuando era una hermosísima señora, señorita, si no me acuerdo, Alain Delon, también hacía soy un cobalto, ¿no? fue una película, esas se las recomiendo, si la ven alguna vez, se las recomiendo porque justamente Gato Pardo, bueno, después da lugar a toda la figura política que sería la tiene una leyenda que cambiar un poco para que nada cambie. ¿Eh? Y de hecho es la alianza de la antigua nobleza terrateniente con la burguesía que posee el dinero, la tierra y el dinero, digamos. Y un poco Álvaro Roldán, alguno de los personajes que menciona aquí en el texto, se refieren a esta alianza, digamos así, de sectores nobiliarios que empiezan a necesitar dinero, justamente, entre otras cosas, para poder adquirir tierras necesitaban dinero, ¿no? Así que por lo tanto, un poco el Quijote, ¿qué es? Es un poco esta, la decadencia de la nobleza, ¿no? Lo estrictamente contado. Después se puede hacer una metáfora, es decir, bueno, está hablando de la libertad, como dice Vargallosa, algunos dicen, está hablando de la libertad, no está hablando. Pero lo que está mencionando es justamente cómo los hidalgos, los llamados acá hidalgos de Gotera, en realidad eran tipos que encima, en realidad estaban más corrobados que los demás, porque no podían, su estatus le impedía trabajar. O sea, no tenían un mango y encima, por estatus, por su condición de honra, les impedía el trabajo, están más jodidos que los otros. O sea, lo único que los podía salvar era en una época del ejército, pero el ejército ya no tenía preferencia por este tipo. Así de, lo que existen son soldados profesionales. Y estas figuras que mencionamos, en realidad, no son nobles, al contrario, llegan a la condición nobiliaria cuando, a raíz de la carrera política o de la carrera militar. Una de las cosas que vamos a ver aquí, que aparece en los personajes, es el secretario del ayuntamiento. Que es un poco una de las figuras que permanece como constante. El ayuntamiento es una especie de cabildo, digamos, ¿no? Pero en el sentido de que los que están en el ayuntamiento son rotativos, ¿sí? Y el que permanece como permanente sería una especie de burócrata, diríamos, que tiene mucho que ver con la administración local y que además también tiene que ver con la entrega y la entrega de tierras, tiene que ver con la transferencia de las tierras regionales al dominio privado. Así que es un tipo que tiene mucho poder. Acá está contado a través de un personaje llamado Menegildo Trapisonda y otro es Los Pasos de Ulloa. Los Pasos con Z. Pasos es quiere decir palacio, no paso, no es un palacio. O sea, digo, esto me parece que también tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, y es el hecho de la importancia creciente de las ciudades, pero no de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, si nos fijamos son un montón de pequeñas ciudades, lo vamos a ver, que son, digamos así, las capitales de provincias, pero son muchas las provincias, las que después, hoy, dan lugar, son como, creo que si yo mal no recuerdo, son como 20 y tantas autonomías, y dentro de cada autonomía hay varias provincias, ¿no? O sea que en total serán como 60, 70 provincias, no recuerdo exactamente bien, pero es un número por ahí. Y bueno, cada uno tiene su propia capital, que vas a ser un centro regional de mucha significación. Todavía no es Madrid lo que va a ser, empieza a hacerlo, lo va a empezar a hacer cuando el ferrocarril se va a instalar, pero las comunicaciones no eran sencillas por las dificultades que entrañan los caminos, que hay muy pocos y son muy inseguros. O sea, una de las características de la España del siglo XIX, ligada a la desamortización. La desamortización quiere decir desplazamiento, quiere decir que se va la gente del lugar donde vive. Así que esto va a generar un suerte bandidismo rural, que en parte puede ser considerado rebeldes primitivos a los cómodos, en el sentido de que están de alguna manera defendiéndose de lo que considera una especie de agresión de la civilización contra ellos. Ahí aparece en el texto también alguna ilustración respecto de asaltos, por ejemplo, a un tren que es asaltado por cuadrilla de bandidos. O sea, y justamente a raíz de la existencia de estos bandidos rurales que asolan, asuelan los caminos, aparece la Guardia Civil. La Guardia Civil es la que está remontada para, de alguna manera, sería, o sea, hoy por hoy se considera la Guardia Civil una especie de policía, es el sinónimo de policía, pero en realidad, en aquella, cuando nace, nace casi en forma exclusiva como una policía de caminos, destinada justamente a asegurar las comunicaciones, el traslado de la diligencia, que, bueno, era una, un viaje, era riesgoso en cierto sentido en aquella época. También consideremos que España, bueno, tenía una densidad de población significativa, ¿no? Sí, recordemos que en realidad España tiene todo un proceso volvemos atrás, como bueno, siglo XV significa, ahí empieza, digamos, la reconquista española se transforma en la conquista de América, y ahí se va a dar un proceso de bastante sangría demográfica como consecuencia de la emigración hacia América, que de alguna forma va a estar ligada a la gran crisis que sufre España en el siglo XVII. En España durante el siglo XVII, que es el siglo de los Austrias menores, entra en un proceso de decadencia. Al final de ese proceso de decadencia es el reinado de Carlos II el Hechizado, de los cuales este pobre la cara no lo ayudaba. Pues si usted lo ve en los cuadros, bueno, se ve que tenía un retraso mental. Retraso mental también tenían los que lo seguían, pero bueno, era el carisma propio de la monarquía. Y este proceso, digamos, de recuperación se va a dar recién, empieza a principios del siglo XVIII, con la llegada de Felipe V, y hay un proceso de recuperación, que es económico, es político y también es demográfico, que de alguna forma es un poco recuperar la pérdida de población que había tenido España a raíz de la emigración hacia América en el siglo XVI, XVII, ¿no? Donde había venido, digamos, considerando el tamaño, piensen ustedes, de la población española, que sería, creo que sea 10, 15 millones de habitantes, exactamente, no sé, pero andará por ahí, para todo el continente americano era mucho, digamos, ¿no? Al mismo tiempo aparece una de las cosas que se ve junto al secretario de ayuntamiento, es el cacique. Esto tiene que ver con el sistema político, con la representación, porque el voto era censitario. O sea, era el voto de acuerdo al censo, al ingreso que tenía, mejor dicho. O sea, aparentemente, digamos, lo que garantizaba la participación en el sufragio eran los 8.000 reales de ingresos. O sea, el voto era de acuerdo al ingreso. Por lo tanto, el cacique era de alguna manera el que conseguía manejar aquellos que superaban ese mínimo de ingresos para poder ingresar dentro, para entrar al padrón de electores. Esto los convertía un poco, el cacique, en el jefe político, llamémoslo el puntero, pero era más que un puntero, es decir, porque un puntero hoy puede ser alguien que reclute votos en una zona marginal. En este caso son algo similar a lo que pueden ser en la historia brasileña, por ejemplo, los coroneles, los llamados coroneles, ¿no? También, tal vez en condiciones un poco peores, pero bueno, son los que manejan el poder político local. En este caso puede ser el mismo, puede ser distinto, pero en alianza con el secretario de ayuntamiento, que sería el que maneja la parte burocrática, digamos así. Yo diría que podríamos asimilarlo al intendente. Bueno, un aspecto que es clave en un tema que es tradicional es el tema de la industrialización en España. Es decir, todavía no lo vimos, lo veremos ya en las clases sucesivas, porque bueno, de alguna forma estamos tenemos que abarcar un programa que es bastante complejo, pero diríamos, cuando se da la industrialización en Inglaterra, se plantea la posibilidad de transferir ese modo de producción, en el sentido literal, el modo de fábrica, digamos, el sistema de fábrica y todo lo que eso implica, a otros países, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo se ha considerado que había una especie de vinculación de la industria con una especie de carácter nacional. Más tarde se habló del carácter racial, como si fuera propio del europeo, propio del inglés. O sea, por ejemplo, decíamos, en el caso de Gran Bretaña y Francia, si los ingleses son prácticos, trabajadores, los franceses son especulativos, están hablando de Montesquieu, de la filosofía, entonces no pueden hacer revoluciones industriales porque son tipos que están en la metafísica. Cosas que, bueno, de hecho, no sé, ellos muestran que no, estoy queriendo decir, tratando de transmitirles cómo se pensaba este tipo de temas, ¿no? España pertenecía a lo que llamamos la periferia europea. La periferia europea, que va a ser la que tienen, se van a encontrar entre los países con mayores dificultades para subirse al carro de la industrialización. De hecho, Francia, España se industrializa cuando, cuando muere Franco en 1975. O sea, es bastante reciente el proceso de, o sea, hasta 1975 los españoles nos envidiaban a nosotros, venían acá. Después se invirtió, digamos así, el sentido de la migración, pero hasta 1975 España era un país atrasado, y decía Argentina, un español, oh, Argentina, Argentina. Bueno, o sea que hay todo un retraso. ¿Con qué está relacionado el retraso? Bueno, el retraso indudablemente está relacionado con el mercado interno, ¿no? Es decir, una de las características de los procesos de industrialización, la industria puede crecer por dos motivos: por, le vende al mercado interno o le vende al mercado externo. O sea, necesita compradores, son nacionales o extranjeros. ¿Sí? Los países del sudeste asiático se han especializado en industrializarse por exportaciones. O sea, eso no quiere decir que no vendan en el mercado. Corea, por ejemplo. Corea se ha especializado en industrializarse mediante exportaciones. Obviamente no quiere decir que no se le venda al mercado interno, sino que hay una suerte de, del total de la producción industrial, la parte de exportaciones tiene un peso muy importante. Pero en el caso de los países europeos, normalmente la industrialización empezó por casa, empezó vendiendo el mercado interno. ¿Y el mercado interno por qué se forma? Y básicamente se forma porque existe el consumidor nacional, que básicamente está ligado a la producción rural. O sea, en primer lugar, tiene que ver con la capacidad adquisitiva que tiene el productor rural para ser consumidor de productos industriales. Y en segundo lugar, el otro componente que hace la industrialización son las instituciones. O sea, por ejemplo, tradicionalmente se considera que un factor que incide de manera gravitante en función de la industrialización es la unificación política. ¿Sí? O sea, la existencia de mecanismos que puedan permitir la comercialización. Normalmente vienen acompañados de unificación política, o sea, cuando hay fragmentación política, en el caso de Alemania, cada estado por el cual pasaba un camino era un nuevo impuesto. Por lo tanto, eso incidía en el precio final, que puede ser que un consumidor del oeste alemán, por ejemplo, tenía que comprar algo que venía del este, tenía que pagar los impuestos hasta el sol, por ejemplo, en 1837. 24, bajo, recién, hasta ese momento va a pagar impuestos varias veces hasta que llegó a su casa el producto, el textil o alimenticio. Bueno, entonces decíamos, en el caso español, si bien hay una unificación en cuanto a que no existen mayores problemas en la barrera salvadera, sí hay barreras de tipo naturales en cuanto a las comunicaciones. Eso es un elemento. O sea, existen varios, varias teorías para explicar el retraso de España relativo frente a Francia y otros países. Igual integra ese contexto, decíamos, de países mediterráneos, ¿no? Portugal, España, Grecia, Turquía, todos estos países del sur de España y el sur de Italia también, son países que no tienen gran desarrollo. Y Italia se desarrolla la industria, pero ¿qué parte? El norte, Milán, Turín, Génova, esa es la parte industrial. Pero Nápoles, Sicilia, etcétera, son regiones no industrializadas, por eso está el Mezzogiorno, ¿no? El Mezzogiorno serían los cabecitas negros para los. Inclusive ahora hay todavía un fulano allá que plantea la separación del norte, ¿no? Quería fundar la Padania, que era la región del Po, ¿no? Todo un delirio. Bueno, lo concreto es que en el caso español, entonces, lo que va a predominar, sin duda, es una debilidad del mercado interno, que está ligado a todo lo que vimos anteriormente, este proceso de industrialización, que es del orden liberal, ¿no? Quiero decirlo también. El orden liberal era justamente esto, ¿no? El liberalismo significaba esto que, de alguna manera, alguien puede decir, uy, qué barbaridad. Digamos, de todas maneras, este tipo de afirmaciones son difíciles de decir, porque, digamos, ¿cómo se podía hacer de otra manera? ¿Cómo podía haber sido de otra manera? Es una pregunta contrafáctica, ¿no? Pero difícil de responder. O sea, porque de alguna manera, las formas tradicionales, las tenencias, las formas tradicionales de tenencia de la tierra, indudablemente no eran favorables al desarrollo económico, a la productividad, justamente a esos mecanismos de tipo capitalista que permiten, entre otras cosas, ampliar la capacidad de consumo interno. Lo concreto es que vamos a encontrar una industria que va a estar fuertemente localizada en dos regiones, que es Cataluña y el País Vasco. Las mismas dos regiones que a su vez son las fuentes del nacionalismo, del autonomismo dentro de las regiones ibéricas, ¿no? También eso tiene algo que ver, indudablemente, una cosa con la otra. ¿Entiendes lo que me apunto? Es decir, las regiones que son más avanzadas desde el punto de vista del desarrollo industrial coinciden con dos zonas que van a ser los centros autonómicos por excelencia de resistencia a la centralización que viene abarcada desde Madrid. Benassar dice que en realidad, si consideramos estas dos regiones, por lo menos si consideramos a Cataluña, efectivamente hay una revolución industrial. Lo que pasa es que está simplemente limitada a una región, que es una mínima parte de España. También podría sostenerse que existe, o sea, ¿qué significa una revolución industrial? Significa la creación de tema de fábrica y la creación de un proletariado, una clase obrera, en donde que tenga separada, que esté separada de los medios de producción. Por ejemplo, menciono el caso de Asturias, que es tradicional centro minero, que va a ser famoso porque en la época de los acontecimientos previos a la guerra civil, va a ser un epicentro de resistencia muy fuerte, de izquierda, ¿no? De izquierda antifranquista o antinacionalista, ¿no? Pero en esa etapa en que estamos acá, a mediados del siglo XIX, todavía el minero no está separado del campesino, ¿sí? O sea que alterna las funciones, porque de alguna manera no está separado también de la tierra y de algún medio de producción. O sea, es una especie de complemento la función minera con la función campesina. Aparecen, por supuesto, las primeras manifestaciones de la sindicalización, pero muy tenues. Les cuento, para que ustedes lo sepan, que en principio, eso ya creo que algo mencionamos, está la ley de Chatelier en Francia, con las leyes anticoalición de Inglaterra, O sea, una de las características de estos procesos va a ser la prohibición de la sindicalización. O sea, concretamente va a haber una especie de, digamos así, de freno a la sindicalización, en una suerte de confusión entre el gremio antiguo y el gremio moderno, ¿no? Es decir, el gremio, llamémosle medieval, de oficio, y el gremio moderno de sindicato por rama o sindicato por fábrica, que de alguna manera tiende no a la defensa, llamémosle, de la prerrogativa, de la prerrogativa del oficio, sino la defensa del asalariado en sus de mantenimiento de sus condiciones de trabajo, mejor de condiciones de trabajo, salario, etc. ¿No? O sea, en realidad uno puede pensar que un artesano agremiado es más un vendedor de mercancías, ¿sí?, que un vendedor de fuerza de trabajo, ¿no? Mientras que el asalariado es un vendedor de fuerza de trabajo, no es un vendedor de mercancías. Bueno, al comienzo de este proceso, entonces vamos a ver que en esto que se llama la primera industrialización va a aparecer el ferrocarril. El primer ferrocarril es Barcelona-Mataró, una localidad que se encuentra al norte de Barcelona, unos 30 kilómetros. Como ustedes ven, es bastante contemporáneo a nuestra primera locomotora, a nuestra primera línea ferroviaria, que fue la Porteña, que de 50 tantos, que salía de Tribunales y a Plaza Flores. Eso debe ser 53, de la época del Estado de Buenos Aires, o sea que estamos más o menos ahí. Otro elemento importante de comunicación tenemos que recordar que son las naves, considerando que tenemos que ver que una parte importante de España era insular, que estaba allende los mares, podría decir, o sea, las Canarias, las Palmas, el norte de África, eran todavía regiones de lo que quedaba del antiguo imperio colonial. Palmas y Canarias no se consideran parte del imperio colonial, aunque podrían considerarlo, pero queda lo que es el norte, lo que está en Marruecos, y lo que está al sur de Marruecos, que se llamaba el Sahara Español. Y había posesiones en América y en Asia. ¿Cuáles eran? Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Todavía mantenía Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que era como el último hito de lo que había sido su imperio, ¿no? Y justamente la pérdida de ese imperio fue un golpe muy fuerte, digamos así, para los españoles, ¿no? Y ahí empezó a hablar de la regeneración. Eso fue después de 1898. Bueno, cuando mencionábamos recién el tema del funcionamiento de las capitales, habíamos dicho que estaba ligado al problema de el cambio de vida en cuanto a la urbanización, ¿no? Es decir, hay una urbanidad mucho más importante, junto a lo que nosotros mencionábamos del el secretario de ayuntamiento aparecía en las ciudades pequeñas y en el caso de las ciudades más grandes, las capitales de provincia, aparece la figura del gobernador, que es una especie, digamos así, de rey, tiene su propia diputación, tiene su propio poder legislativo que lo acompaña, ¿no? También esto nos liga, en las capitales de provincia aparece un nuevo componente que es el empleo público. Acá se hablaba, por ejemplo, de empleomanía. No sé si hay, ¿le suena que acá existe algo parecido, que a gente le interesa mucho el empleo público? ¿Le suena? ¿Escucharon alguna vez de eso? Y yo creo que sí, esto es absolutamente así. En Argentina todo el mundo tiene que ser público. Pero a nosotros no nos resulta raro porque el Estado nos acompaña en todos lados, hasta no nos damos cuenta, digamos. Yo soy empleado público, es decir, todos los que son empleados en el cirujano son empleados públicos, los hospitales. El Estado tiene una presencia que en aquella época no tenía. Entonces, lo que sí aparece es una novedad en cuanto que, de alguna forma, si bien antes podía considerarse que había otra, digamos, existían vías de ascenso social, en este momento el proceso de centralización que se da, porque yo mencionaba la democratización, pero hay un proceso de centralización político y de crecimiento del Estado empieza a permitir hacer que el Estado sea una fuente de empleo y ascenso social para una parte, un sector importante de la población. Entonces, para poder acceder a ese empleo público se necesita siempre tener los vínculos con los que pueden proveer el empleo público. No sé si les suena. Ese empleo público obviamente es fuerte en los lugares donde existen reparticiones e instituciones públicas, digamos. En primer lugar, por supuesto, la capital de Madrid, pero también las distintas capitales de provincias. Y una de las cosas que hace notable el cambio de época es la desaparición de las murallas. O sea, los burgos, recuerden que eran lugares en los cuales eran ciudades amuralladas que se protegían de las amenazas que podían provenir de los señores, por ejemplo. ¿No? Así, entre otras cosas, la función que tenía la ciudad era proteger a sus habitantes. Claro, era una especie de fortaleza urbana, ¿no? Es decir, no era la fortaleza de un noble, sino que era la fortaleza de una entidad llamada comuna. Pero bueno, ahora las murallas se convertían en una dificultad para la expansión, para la incorporación de nuevas actividades, y ahí empieza un cambio notable en poco tiempo de desaparición de estas murallas, y al mismo tiempo aparecen algunos cambios a nivel interno que yo mencionaba acá, como es el caso del reemplazo del reloj, de la campana por el reloj. O sea, la campana que estaba ligada a las actividades eclesiásticas y a la misa va a ser reemplazada por un reloj que va a estar en el ayuntamiento, es decir, un poco marcando los nuevos tiempos, que entre otras cosas empieza a marcar los horarios, ¿no? Es decir, hay todo, en el uso del reloj hay toda una artificialidad, ¿no? Es decir, por ahí se menciona el tema de que las diferencias entre el trabajo urbano y el trabajo de la fábrica y el trabajo rural, ¿no? Algo decíamos la clase pasada. El hecho de que trabajar en el campo de sol a sol podía ser extenuante, pero era vivido de una forma mucho más natural. Mientras que el trabajo en la fábrica de sol a sol era terrible, porque implicaba un nivel de intensidad y de exigencia psíquica que era mucho más estresante, digamos, en términos, todavía no existía la palabra. En el momento, don Carlos Marx inventó una palabra. Utilizó una palabra que tuvo mucho éxito, que es alienación. ¿Qué significa alienación? O sea, no es la locura, sino es separación. La pérdida de la condición humana, ¿no? Es la proyección hacia afuera. En realidad es una figura que está tomada de la crítica que se le hace de la crítica a la religión, ¿no? El creyente proyecta en Dios su propia imagen idealizada, se convierte en un esclavo, Lo toma de Feuerbach. De Feuerbach, exacto. Proyecta en esa imagen idealizada de sí mismo, que es Dios, genera una especie de dominante, y en este punto Marx tiene también una idea, que la condición humana está puesta en la mercancía y esa mercancía se convierte en dominante en la fábrica, a través de la explotación que hace el capitalista, digamos, ¿no? Pero lo concreto es que lo que sí es real, independientemente de la interpretación, que hay una manera de vivir el trabajo urbano, el trabajo en la fábrica, que es distinto del trabajo rural en cuanto a las exigencias que tiene al individuo, aun cuando ese individuo esté habituado, porque en principio estamos hablando de individuos que no están habituados a este ritmo de trabajo. ¿Me hago una pregunta, profesor? Señor. Debemos hacer otra materia que Cuba, para esta época, 1870, y después 1880, veníamos en otra materia, que tenía una reglamentación, como unas leyes particulares para Cuba, que se aplicaban para Cuba, ¿no? Con respecto a la esclavitud o liberación de vivientes, etcétera, que es específico de ese territorio. En territorio continental, ¿cada región tiene su legislación o hay una legislación unificada? Lo que tiene que ver también con un, yo creo que con un mercado unificado. Yo creo que hay un proceso de unificación. No lo podría afirmar en todos los casos que no se mantienen ningún tipo de particularidades, pero en general, diríamos, siempre existen, digamos, se supone que existen constitución, que hay una constitución que va a ir, que se van cambiando, que es nacional, pero la constitución de alguna manera legisla sobre aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado Nacional. Después están los códigos. Habría que ver, y yo creo que no existe un código civil nacional, porque cada región tenía sus propias prácticas. Ahora, eso, la verdad, que no lo sé. Me parece que de todas maneras es deducible del texto de que persisten costumbres locales, prácticas locales. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver a qué nos podemos referir. Por ejemplo, código de procedimientos judiciales, manera de entender la sucesión. Por ejemplo, una de las cosas que se eliminan en 1836 es la primogenitura, los mayorazgos se eliminan, que es justamente el derecho, o sea, que se establece un criterio de herencia igualitario, que era una revolución, porque por ejemplo en la provincia vasca se utilizaba otro criterio. Habría que ver cómo eso impactó en cada región. O sea, mi respuesta yo diría que dentro de lo que dedujo es que existían algunas prácticas y algunas experiencias, algún tipo de legislación que era específica para cada región. Pero manera dispositiva, eso sí, general. Sí, por supuesto. No, lo que tiene que ver con el Estado Nacional, sí, está unificado. Lo que tiene que ver con lo que estaba directamente regido con el Estado Nacional, pero después estaban las prácticas que tienen que ver con lo civil, lo comercial, etcétera, que ahí hay diferencias regionales. En el caso concreto, no se olviden que Navarra, las provincias vascas, Cataluña eran parte de otros reinos, entonces hay que ver qué medida mantuvieron, habría que hacer una investigación puntual. Pero efectivamente, sí, por ejemplo, tanto Puerto Rico como Cuba mantienen la esclavitud, cosa que en la península no existía. Bueno, vamos a hacer un breve, un minuto de recreo, no el recreo, ¿no?, sino un mini recreo. Le atrasa el gallo, por eso sería tarde. Tiene que la urna. ¿Tiene funcionistas? No sé en qué tipo de la ley que le gusta a Román Miguel. Tenía uno de los jugadores que después de Navidad empezó a levantar la mesa y le preguntó por qué. Y el tipo le contestó que no tenía ni idea si se comieron el gallo. Y nos regaló Caruso, yo despertaba. Una bolsa de cuento. El sistema de chorizo, Caruso, ¿no? Una bolsa de cuento. Es de la biblioteca. ¿Sabes que tiene el número? ¿Es de la biblioteca? No. Ay, corra, Domínguez. Corren los cobardes. La río está el bambino, que la sabía. se hace nunca. ¿Qué se cambia eso? ¿Qué es posible? Ese que estaba en el banco y tenía uno que se resistía, que hacía las prácticas y corría, el partido no corría nunca. Y una vuelta le dijo, ¡Domingo! ¡Corre los cobardes, maestro! ¡Corre los cobardes, le dijo! Y la otra, cuando jugaba con... Que jugaba con el Toscano Red, con Álvarez, dice que eso, viste, eso era más. El Bambino, el Marco, el Marco K, no va. Ah, sé que yo no la pedí nunca. ¿Qué traes para eso? La pedí y a los meses vamos a pasar y... ¿Pero tenés que llevar una foto o algo? Claro, el año pasado ya la podía haber buscado, pero no traje foto nunca. Ah. Ya la agarré y me imprimí un par de... ¿Y ahora qué? Ah, ¿vos la pedís acá nomás? ¿Qué dato le da? No, el número de legajo y el nombre, un listado después.